Si te digo que voy a hacer un programa acerca de reflexión vial, vos seguro decís: ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Escuchá Andar Bien. Un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Declarado de interés cultural a través de la declaración 2954. Abrochate el cinturón que arrancamos. Acá estamos todos bien, andando bien. Programa número 84 de Andar Bien. Hola Nina, ¿cómo andás vos? Hola, hola, ando muy bien. Muy bien, me alegro. Y hola María, ¿cómo andás? Hola, buenas tardes a todas y a todas. Una semana más andando muy bien. Bueno, y ahí estamos, Leandro, ¿cómo andás? Hola, hola, buenas noches a todos. Bienvenidos. Bienvenidos, estamos todos y falta nuestro señor operador, nuestro operador preferido, el preferido, ¿Cómo anda nuestro señor operador? ¿Cuál será el no preferido? El no preferido soy yo. Es Nico. O es el que no está, el que no viene, el no preferido. Bueno, comenzando equipo completo, o casi completo, pero bastante somos hoy, en un programa bastante lindo. Seguimos en esta saga, que ya la vamos a ir adelantando un poquito, de alcoholismo, ¿sí? Y vamos a empezar a mandar saludos a todos los que nos escuchan de todo lado, ¿no? Que son varios, ¿no? Cada vez más. Cada vez más. A ver, Lea, decime una de las radios que nos escuchan. Bueno, primero acá en Villa Los Coihue, en Bariloche, 105.5. FM Los Coihue. Muy bien, que salimos de Bariloche a todo el mundo. Sí, ¿sí? O sea, de forma radial acá en la zona y por streaming para cualquier lugar del mundo. Y aparte de streaming, ¿por dónde más salimos? Por FM Los Coihue. Claro. Digo. En vivo era por Instagram. Instagram. Sí, es Andar Bien Radio, que nos pueden encontrar por Instagram en vivo y nos pueden ver también. Bien, y María, vos, ¿qué otra radio tenemos ahí? También nos escuchan en FM Signos 88.5 en San Antonio Oeste. Ahí está, un saludo grande a toda la zona de la costa. A la playa. Que deben estar en la playa escuchándonos de lo más lindo, ¿no? De lo más lindo. Y bueno, Nina, ahí ya no es en vivo, es en diferido, pero ¿dónde salimos también? FM Esquel, FM Sol en Esquel, ¿sí? Provincia de Chubut. Por ¿sí? la 94.7. Y después nos vamos para el bien para el norte, ¿sí? Que estamos en FM Contacto. 102.3 en Tartagal. Tartagal Salta, Así que un saludo grande a todos los que están en Tartagal, Moscón y toda la zona esa. Deben estar comiendo empanadas, calculo ahora, con los matecitos. Y ojalá, porque salimos a las 11, sí. Así que estar ahí, no sé si empanadas, pero por lo menos ahí tomando el mate con alguna torta frita, ¿no? Oh, qué lindo, qué hambre que me agarró. Bueno, este es el más o menos por donde salimos. Nos está faltando los streaming permanentes, ¿sí? Que ahí un espacio que ya tengo mucho cariño, a los dos espacios le tengo mucho amor. Uno es Mochileros Radio Web 365, Mochileros Radio, ¿sí? Ahí es el programa estrella es Mochileros Radio. Un saludo grande a Daniel Sotelo, ¿sí? Y después el otro es Espacio Vial, ¿no? Ponen Espacio Vial, tocan play, y es todo el día la temática de seguridad vial con música muy buena que van intercalando, ¿no? Así que nada, son dos radios por streaming que aconsejo escuchar también. Que bueno, gracias a eso salimos por todos lados. Pero también se pueden comunicar con nosotros, ¿por dónde? Se pueden comunicar a través de la radio, del WhatsApp de la radio de Villa Los Coihues, el 294-4784040. Exactamente, 294-4784040. Lo dije más peor que vos, me parece. Quise aclararlo y oscurecí. Es que estaba bien dicho, pero estaba bueno, bien estaba dicho, bien. Sí. Es que me lo sabía de memoria antes y lo decía sin repetir y sin soplar. Quisiste jugar a ver si me acuerdo o no me acuerdo. Bien. Sí. Bueno, después seguimos hablando porque se nos pasa el tiempo. Vamos a ir con nuestros señores auspiciantes, que gracias a ellos, desde el primer día que nos están apoyando, salimos al aire. Acompañan este espacio de reflexión vial. Freelop, mayorista en alimentos. Exactamente, Freelop, mayorista en alimentos. Nos pueden ahí, cuando ven fin de mes, comprar todo lo del mes, aprovechar que lo compran a principio de mes antes de que se devalúe el sueldo que cobraron, y el turista que directamente cuando venga también, ¿no? Compre todo y después no se pierde el problema de ir a comprar. Y bueno, estamos ahí, venía adelantando un poquitito al comienzo, hablando de, bueno, ¿qué va a pasar hoy con el alcoholismo? Venimos en una saga de 4 programas, este es el tercero, ¿sí? De que habla sobre alcoholismo. Fuimos hablando distintos momentos, un poco lo que era la alcoholemia, sí, ¿no? Cómo eran los alcoholímetros, los efectos del alcohol. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de la ley. Es que ya en el programa pasado había saltado algo, decir, che, ¿cómo se prevé, se presume culpable? ¿No es al revés la ley? Bueno, a partir de ahí vamos a empezar a decir un poquito qué es, que se nos presume culpable, no somos culpables. Yo igual siempre recomiendo hacerse el test de alcoholemia, pero nada, vamos a hablar con... Ante un accidente estás diciendo. Sí. Incluso si no me lo quieren tomar, que me lo tomen y dejar registro, porque de todas formas dejás asentado que no estuviste alcohólico, no dejas duda, digamos. Pero bueno, vamos a ir viendo eso más tarde, a ver qué opinan los profesionales al respecto, ¿no? Y bueno, ¿con qué estamos? Ya estamos, ¿no? Vamos a ir un poquito con el tema. Nina, ¿qué tema nos va a tocar? Vamos con Tomo lo que encuentro, de los Virus, del álbum Locura, publicado en 1985. Exactamente, un tema de mi infancia, así que cuando quiera vamos. Dejó marcado una pelota se te cruza por la calle, ten cuidado. Porque detrás de la pelota viene un chico a buscarla. Este es otro consejo para andar bien. ¿Conoces la ley de tránsito? Sí. Mentira, mi vida. Pero a veces me la olvido porque es muy larga. No se mira mentira. Te propongo escuchar una parte. Artículo 73. Control preventivo. Todo conductor debe sujetarse a las pruebas expresamente autorizadas destinadas a determinar su estado de intoxicación alcohólica o por drogas para conducir. La negativa a realizar la prueba constituye falta, además de la presunta infracción al inciso A del artículo 48. En caso de accidente o a pedido del interesado, la autoridad debe tomar las pruebas lo antes posible y asegurar su acreditación. Ya escuchamos una parte. Y mi palabra es la ley. Ahora reflexionemos sobre ella. ¿Y qué pasó? Hubo, hubo un bache ahí. Quedamos ahí pausados, ¿eh? No prestamos atención. Bueno, esta fue la ley que ya la venimos hablando, de que uno está obligado a... hacerse la prueba. Hacerse la prueba, sí. No sé si llamarlo obligado, porque está invitado a obligarse, ¿no? Sí, la duda que por ahí que a mí me quedó es, ¿quién es el apellido del interesado, decía? Sí, el interesado es cuando vos querés pedir una contraprueba. ¿Y ¿no? serías vos mismo? Sí, sí. Podría ser? Cualquiera de las partes, puede, o sea, cualquiera de los involucrados puede ser el interesado. Claro. Sí, o sea, si chocamos. Porque dice, en caso de accidente o a pedido del interesado, ¿no? Claro. O sea... vos podés estar interesado que te hagan la prueba, lo que decía hace un rato, sí, para asegurar de que no estabas alcoholizado vos. Y aparte, claro, pero, que el otro se haga la prueba. Pero vos tenés una situación en la que te chocan y vos decís, che, este capaz que viene con un poco alcoholizado, sospechás, lo que sea, y vos que, che, le decís, bueno, hacete una prueba, o sea, estás obligando a alguien hacete, a la policía que viene, porque chocaste, viene la policía, y le decís, háganle la prueba, ¿sí? Okay. Llamarán al personal sanitario que corresponda, o traerán el alcoholímetro y harán la prueba que vean necesaria. O sea, la policía está obligado a exigirle esa prueba. Si una de las partes lo pide, sí. ¿No? Ahora, habría que ver ahí... La policía tampoco lo hace por oficio, digamos. O sea, sí. Porque uno no tiene por qué estar obligado y estar en buenas condiciones para en esa situación decir, bueno, hacer un examen a... En el artículo, o sea, en el decreto que reglamenta ese artículo, en el decreto 779, sí, cuando habla de reglamentar ese artículo, en el inciso 6 dice, en caso de siniestro vial, la autoridad interviniente deberá tomar todas las pruebas necesarias para determinar la existencia de alcohol en sangre de los intervinientes u otras sustancias no autorizadas. O sea que la policía que va a intervenir porque hubo un accidente, ¿sí?, no dice fatal, no fatal, no dice nada de eso. Hubo un accidente, está obligada a hacerte una prueba. ¿Sí? Para mí es de sangre, pero puede hacerte alcoholimetría y nada más, ¿no? Pero debería ser de sangre porque deberían para detectar drogas, claro, u otra cosa, ¿no? Obviamente que si en la realidad es que si el daño no es fatal y es solo material, si no es de gravedad, hasta tampoco... Ni siquiera gastan plata en mover el auto para el alcoholímetro. Claro, por eso era también la pregunta. Entiendo que incluso vos la estás pidiendo y se supone que vos te vas a hacer cargo de esa prueba también. Eso Sí, pero si hubo un accidente es obligatorio. El tema es si no hubo un accidente. Ahí cuando vos pagás la prueba. Sí. O si te da positivo y vos decís, che, no, pero está mal el alcoholímetro, quiero que me haga otra prueba. Una contraprueba, sí. Y ahí sí te la pagás vos. Sí. Eso es interesante. Acordemos que el alcoholímetro tiene 180 días, ¿era? 6 meses de calibración. De calibración, con lo cual, si ya pasaron 6 meses, es dudoso, digamos, que esté andando bien. ¿no? Yo siempre digo de que díganle al propio inspector que si duda la calibración que haga, que sople él a ver qué da, ¿no? Y bueno, si le da mal al otro va a estar descalibrado igual que si te da mal a vos, ¿sí? Como idea, digamos, ¿no? ¿Está obligado el policía? No. Pero lo invitas también. Hasta es un voluntario sometimiento, como dice la ley. Nadie asegura que logres algo. Sí. No, y si también marca, porque si al policía le da positivo, puede ser o que sea verdad, que haya tomado alcohol y que esté trabajando alcoholizado, que puede ser, digamos, o que el instrumento esté andando mal. Claro. Que, ante las dos cosas, lo que se va a percibir es que el alcoholímetro anda mal y vas a salir, digamos, porque no va a decir el policía, no, mira, tomé una copa de vino, me comí un mentolado. Así que en ese caso, y después que se niegue también es raro, ¿no? Igual le podemos preguntar al invitado que tenemos después si el policía está obligado o no, o debe o no debe, o lo puede hacer. ¿Qué puede hacer el inspector que te hace el ensayo? ¿Qué puede hacer? Sería una buena pregunta, la voy a anotar ahora para el próximo invitado, ¿no? Bueno, ¿qué otra cosa dice acá el que ya que me dijiste saque el inciso? Acá es importante ver que hay distintas instituciones que están involucradas, porque no solamente está la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la policía, sino que el Ministerio de Salud es un actor muy importante también en esta, sí, en esta ley. Sí. Es algo que es, mira, buenísimo que lo hayas sacado, María, porque es algo que pasa desapercibido, la intervención del personal de salud, y es re importante, no solo el bombero, digamos, a la hora de sacar, que es lo que más visible y gracias a ellos mucha gente sobrevive, digamos, sino también todo el registro de accidentes. Es algo que ahora se está trabajando, no sé si se logró hacerlo bien o está en un proceso de, pero es algo que había saltado, no solo en Argentina, en todo el mundo, ¿no? Que cuando la gente se muere por un hecho vial, anota paro cardíaco, ¿no? Y vos no sabés si fue por un accidente, entonces tampoco te empieza a reflejar bien las estadísticas y así muchas cosas, ¿no?, que hubieron pasando, cómo recibir gente, ¿no?, de un hecho vial, o cómo sacar sangre de manera de no contaminar la muestra. También eso ya está bastante hablado, pero es un procedimiento distinto al procedimiento habitual. ¿Por qué? Porque el procedimiento habitual para sacarte sangre tiene que pasarte alcohol para limpiar la herida, ¿no? En cambio, para limpiar, digamos, ¿no? Te limpian con alcohol, te ponen la jeringa, sacan, te vuelven a limpiar para desinfectar y, bueno, te ponen el algodoncito. En cambio, acá, si te pasan alcohol, te están poniendo más alcohol en la muestra, con lo cual estás contaminando a tu desfavor, digamos, ¿no? Y nada, entonces te lo tienen que sacar o con otra cosa, ¿no? Con agua oxigenada, hay otras formas también de desinfectar, pero que no tiene que ser alcohol, que es lo más habitual. Eso es muy importante. Y después lo otro también, cuando te sacan para ver alcoholemia, sacan tres, ¿no? La muestra y las dos contramuestras. Las dos que, o sea, la que sacan la muestra, bueno, la analizan al toque, no tiene mucho sentido. Pero las otras dos contramuestras tienen que llegar al tope del frasquito, porque si no el alcohol se evapora y cuando abren le va a dar mucho menos, porque cuando abrís el alcohol que se evaporó en esa cámara de aire, se va y te va a dar menos. Entonces está bien, para vos es a favor, digamos, si querés zafar de la alcoholemia, pero digo, a la hora de hacer los estudios da cualquier cosa, porque uno te da mucho, otro te da nada, claro. Y termina que no se correlaciona nada con nada y termina siendo un desastre, ¿no? Dale. ¿Estamos? Bueno, ahí vamos con qué tema, Nina. Ahora vamos con Ahora no tomo más, menos tampoco, de Damas Gratis, del álbum Operación Damas Gratis del 2004. Gracias al vino. Para todo. En este momento, hagamos una reflexión sobre nuestro propio modo de conducir y veamos si estamos siendo un buen ejemplo para nuestros hijos, porque ellos imitan y aprenden todo lo que hacemos en la vía pública. Generemos en ellos un hábito más saludable, respetuoso y solidario. A rodar la vida, seguridad vial y transporte. Hoy tenemos un invitado muy especial en el programa. Está con nosotros Horacio Bota Bernaus. Él es abogado especializado en Derecho de Tránsito, Seguridad y Educación Vial. Horacio, buenas tardes. Es María Clara. Bienvenido a Andar Bien. ¿Cómo le va, María Clara? Mucho gusto. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, hoy estamos haciendo un programa de una saga que venimos realizando sobre la conducción y el alcohol. Y queríamos hablar contigo para que nos cuentes cuáles son las consecuencias penales y los procedimientos si llegamos a tener un accidente y nos encontramos en estado alcoholizado. Claro. Bueno, primero creo que hay que hacer un par de cuestiones previas, ¿no? Cuando hablamos de alcohol hablamos de drogas, ¿eh? Y dentro de lo que son las drogas legales y las drogas ilegales, el alcohol es la droga más común, más frecuente y de más fácil acceso. Su consumo no genera ningún tipo de rechazo o reacción social, por lo cual no solo es tolerado el consumo, sino que incluso festejado a veces el abuso claro. del consumo. Hago esta salvedad porque justamente uno de los problemas de concentrarse simplemente en el alcohol como droga que afecta a la conducción, estamos dejando de lado y abriendo la posibilidad para que se diversifique el consumo y pasemos al consumo de otras drogas que no estamos preocupados, que influyen igual o peor que el alcohol, como son las drogas ilegales, pero también las drogas legales que están contenidas muchas veces en medicamentos y que no estamos valorando. Por eso me parece importante decir que el alcohol, como una de las drogas que afecta el consumo, ha tenido últimamente una ocupación o un planteo social que se cristalizó en una ley que es la alcoholemia cero, que está dentro de la Ley Nacional de Tránsito y que plantea, y por supuesto ya tenemos el alcohol cero, yo no estoy a favor del alcohol cero como alcoholemia cero, sí de alcohol cero, pero ya está y está bien, ahora tenemos que funcionar en esos términos, ¿no? El alcohol cero no se puede llevar, alcoholemia cero significa la medición del alcohol al momento del control. Si yo tengo cualquier porcentaje de intoxicación alcohólica que me muestre el aparato, estaría dentro de la violación de la norma, aunque después podríamos discutir otras cosas, ¿no? Sí. Respecto a las complicaciones, a lo que significa en términos legales en caso de un accidente con víctimas. Sí. Básicamente, nosotros desde el año 2017 incorporamos una figura agravada al Código Penal que establece una pena de 3 a 6 años a aquellos conductores que en el manejo de un vehículo causen la muerte de alguien y estén en algunas de las situaciones que podemos reflejar muy muy simple algunas de las situaciones que agravan la figura básica. La figura básica tiene una pena de 2 a 5 años de prisión, el homicidio culposo cuando el resultado del accidente es la muerte, y la figura agravada plantea una pena de 3 a 6 años. Alguien podrá creer que bueno, un año más no es tanto. Desde el punto de vista criminológico, desde el punto de vista de la posibilidad de la condena efectiva, tener un delito con una pena mínima de 3 años, si es condenada la persona, casi con seguridad va a ir a prisión efectiva. Es decir, la primera consecuencia es que estando alcoholizado, conducir un vehículo, causar la muerte de alguien, siendo responsable, el alcohol no genera por sí la presunción de responsabilidad en un accidente, sino que hace falta que ese alcohol también tenga que ver con la causa del accidente. Ejemplo, yo voy alcoholizado, pero otra persona pasó en rojo, me atropella y muere. Una moto pasó en rojo, me atropella y muere. Evidentemente, la causa eficiente del accidente es en la persona que no respetó el semáforo en rojo. La cuestión de la intoxicación alcohólica será valorada en sede administrativa, en otra serie, pero no en la conclusión del accidente. Es interesantísimo. Está claro, ¿no? Digo, esto es importante porque a veces, el otro día me pasó que una persona, en la vida práctica, tuvo un accidente con unas lesiones leves, y resulta que había doblado en U, y había sido la causa del accidente, y estaba diciendo que la culpa era del otro señor porque tenía un bajo porcentaje, pero tenía alcohol al momento de la alcoholemia. No, el accidente no se resuelve solo por eso, sino que tiene que haber una acción, una conducta que sea la causa eficiente que produjo el accidente de tránsito, ¿no? Eso es re importante, ¿no? Una pregunta que hacen mucho los oyentes es la siguiente: si el alcohol al revés me baja y me desinhibe, ¿no? ¿No debería ser, sí, en vez de un agravante, ser un aliciente? ¿Por qué es un agravante? No. ¿Por qué es un agravante en términos penales? Porque está previsto aquellos que tengan. Lo que pasa es que con esto de la alcoholemia cero, también hay que pensar cómo vamos a modificar la figura penal, porque la figura penal planteaba el agravante en la medida que tuviera más de 0,5 para conductores de transporte público y más de 1 gramo para los otros conductores, los vehículos particulares. Eso es una discusión que se va a venir y que tiene que ver con algo que justamente es el problema para mí del alcoholemia cero, el problema de la medición, ¿no? Las mediciones a veces que se hacen con el alcohol y los márgenes de error, lo falso positivo y todas estas cosas que no quiero agregar. Sí. El alcohol es un poderoso depresor del sistema nervioso. ¿Qué quiere decir? Para que lo entendamos. No es que estimula el alcohol, no, el alcohol es al revés de lo que piensa la gente, es un depresor del sistema nervioso. ¿Qué significa depresor? Que vuelve torpe, lento y poco reactivo un conductor. Desde el punto de vista de lo que se le exige a un conductor, que estemos lento, torpe y poco reactivo, justamente es lo contrario que se le pide a un conductor, que esté reactivo, que esté atento, que esté con capacidad de reacción. Entonces, ¿qué es lo que pasa que confunde a veces a la gente? Cuando yo deprimo el sistema nervioso central, deprimo también los frenos inhibitorios. Claro. Entonces, la persona parece que está estimulada, pero en realidad perdió los frenos inhibitorios. Y entonces, se anima a hacer cosas que nunca haría si no hubiera consumido alcohol. Por eso, es una droga, por eso, porque afecta el sistema nervioso central. Hay muchas drogas que lo afectan estimulándonos, como la cocaína, y el alcohol es un depresor. Incluso vamos a encontrar, y estamos encontrando en muchos accidentes, personas que tienen alcohol y cocaína. De tal suerte que esto es frecuente. A veces el que consume cocaína, cuando se va mucho para arriba, abusa del alcohol para bajar su estado, y entonces termina consumiendo las dos cuestiones. Lo que no se dice del alcohol es que el alcohol es la droga de acceso, la droga de apertura de toda una trayectoria en el consumo de drogas. El alcohol, normalmente o por regla, quien abusa de drogas se inició y abusó del alcohol. Por eso es tan importante, cuando uno plantea una política de alcohol, no quedarnos solo con el alcohol en la conducción, sino hacer frente a otro problema del alcohol que parece que estamos mirando de lado. Hoy en las grandes ciudades, la edad de iniciación de los niños en el alcohol se está dando entre los 9 y 10 años. Sí, y esto no lo estamos planteando a ningún nivel. Y lo más grave, que las investigaciones muestran que la iniciación del alcohol se da en el seno de la familia. Y no hay una sola publicidad que nos permita hacerles llegar a los papás esto de que el alcohol no es inocuo. No solamente porque los niños en etapa de formación el alcohol le afecta muchas veces el desarrollo fisiológico, sino que también va preparando las condiciones para que cuando llegue esa etapa de la rebeldía, de la adolescencia, de la juventud, el alcohol signifique como una bandera que hace a esa rebelión, ¿no? Por eso es tan importante que el alcohol le demos no un tratamiento a partir de que maneja un vehículo, sino el planteo este de que el alcohol es un problema social que en estas épocas de crisis se multiplica, ¿no? Aquí en Bariloche... Pero no me quiero ir de las preguntas que usted me decía. Sí, aquí ¿por qué no es un aliciente el alcohol? El alcohol no se puede tolerar el alcohol en la conducción porque justamente cuando... incluso se hablan, por ejemplo, decimos cuándo tarda una persona en reaccionar. Una persona con alcohol, incluso en dosis 0.5, 0.8, es un conductor que puede hacer que el segundo, segundo y medio que necesita de reacción se transforme en 3, 4 segundos. Entonces, como sociedad, no podemos aceptar que alguien nos someta al riesgo de un conductor que puede y quiere consumir y nadie lo va a controlar, nadie le va a prohibir que consuma alcohol, pero sí le vamos a prohibir que habiendo consumido alcohol suba un vehículo y ponga en riesgo a la sociedad. Ese es el fundamento por el cual el consumo de alcohol no puede ser aceptado por la sociedad, para mí, ¿no? Claro, claro. Y el error lo comete no cuando está conduciendo, sino cuando decide conducir y manejar, ¿no? Y tomar, claro, digamos, ¿no? Por eso también hubo muchos hemos marcado muchas veces los errores en la publicidad. Si has consumido, no manejes. No. Claro, ahí ya es tarde. El planteo, porque cuando has consumido, perdí los frenos inhibitorios. Claro. Ya no acepto las reglas, no acepto las normas, no acepto... nosotros en criminología decimos que los delitos de sangre, que son los delitos en familiares, normalmente ocurren luego de una ingesta colectiva de alcohol. Es decir, no ocurren al inicio de la fiesta, sino al final. Claro. Entonces, para que quede claro que a veces, ¿por qué me van a prohibir consumir alcohol? No, nosotros desde la seguridad vial no prohibimos consumir alcohol. Lo que prohibimos es que consumas alcohol si vas a manejar. Exactamente. Una pregunta, Horacio. Y si aceptas manejar, tienes que correr con las reglas. Sí. Al principio tú mencionaste muy acertadamente que no es solo el alcohol, sino las diferentes drogas que pueden alterar tu sistema nervioso. En estos programas estamos viendo la dificultad que en los controles se pueda hacer control de los otros tipos de consumos conflictivos, claro, que tenemos con el alcohol. Ante un accidente, ¿cómo tiene que ser el operar desde la fuerza pública, desde la policía o desde las personas implicadas para poder tener una buena evidencia de cuál es el estado en el cual está conduciendo la persona que causó el accidente? Bien, normalmente, digo, no conozco cada jurisdicción, tenemos que recordar que el Código de Procedimientos Penales, que es el que se aplica en un accidente de tránsito con víctima, es provincial, es decir, nosotros tenemos 24 jurisdicciones que tienen su propio Código de Procedimientos, pero las prácticas más aceptadas hoy indican varias cosas. Cuando se produce un accidente con víctimas, se toma prueba de alcohol y drogas en sangre, ¿no? Digo, yo puedo medir, y esto también puede ser importante para que la gente entienda, yo puedo medir el alcohol a través de todos los fluidos corporales. Yo puedo medir el alcohol por orina, puedo medirlo por semen, puedo medirlo por lágrimas, por transpiración, es decir, todos los fluidos que emanan del cuerpo pueden darnos un indicador de alcohol o presencia de drogas. Claramente, el más efectivo, el que más certeza nos brinda es la alcoholemia, es decir, el examen de sangre, el examen de alcohol en sangre a través de una muestra de sangre. ¿Qué es lo importante en estos casos? Hay varias cuestiones acá que complican la cosa. Lo primero es que hiciéramos el análisis de sangre lo antes posible, porque hay una curva de metabolización que depende, que mientras más me demoro desde el momento del accidente hasta que saco la muestra, esa muestra, el cuerpo sigue metabolizando el alcohol. El único que no metaboliza el alcohol, y esto genera también alguna discusión por desconocimiento, la persona que fallece en el accidente, no importa si se lo hago a las 10 horas, no es que se lo van a hacer a las 10 horas, no importa porque no hay metabolización del alcohol en el cuerpo. Claro. El cuerpo se metaboliza el alcohol fundamentalmente en el hígado, fundamentalmente en la acción de fisiológica de la vida, ¿no? Ahí metaboliza, por lo cual lo primero que hay que plantear que la prueba de alcoholemia se haga lo antes posible. Si bien hay unas curvas que se usan, unas proyecciones, no dan certeza. La certeza es medir inmediatamente yo tengo el nivel de alcohol en sangre o el nivel de droga. El problema que pasa con las drogas, hay varios problemas con las drogas. Primero, los reactivos de las drogas son más caros que los reactivos de alcohol. Por lo cual, en un país como el nuestro, pedirle más plata para hacer dosajes de drogas es un problema, una crisis, no se quiere hacer esto. Y por ahí se cometen algunas injusticias, con, por ejemplo, con la cocaína, con los metabolitos de cocaína, que le dan positivo y resulta que el chofer había mascado coca. Hubo casos que lo hemos colgado en la plaza pública a los choferes porque tenían metabolitos, pero no se hace un análisis de cuánto, y entonces después se cae, no lo puede imputar que consumió cocaína, porque puede ser que haya sido simplemente mascar, porque no se hace la prueba de cantidad, para decirlo fácil, cuánta cocaína tenía, para decirlo, para no confundir a la gente. Entonces se hace que tenía un indicio, hay restos de esto, pero eso no alcanza para condenar si no hay otra cosa, y ese es uno de los problemas que tiene, por lo cual terminamos persiguiendo al más factible, al más visible. Y a mí me preocupa, porque tenemos un problema, lo que estamos viendo nosotros es que tenemos policonsumidores. Además, las otras drogas tardan más tiempo en irse. Yo el alcohol tengo un tiempo y se va. Pero hay otras drogas que a lo mejor consumí hace 3 días, y si no hay realmente análisis de precisión, no puedo saber si al momento tenía estaba bajo los efectos de esta droga o si es una droga que tenía consumiendo de antes. Pido disculpas a los médicos si soy poco prolijo en algunas cosas, pero son las cosas generales que me parecen un lenguaje simple para que la gente entienda. Otra de las cuestiones es, ¿qué pasa si se niega al control? Claramente, la negativa al control tiene que estar justificada. ¿Qué va a hacer? No, la verdad que no he leído ninguna sentencia que haya resuelto penalmente equiparar la negativa que estuviera alcoholizado, porque la ley dice que tenga tanto a tanto, o el que tenga más de tanto, figura agravada. La certitud de esa información es lo que hace aplicable la figura. Es decir, la negativa desde el punto de vista del tránsito, del código de tránsito, de las leyes de tránsito, de las leyes de convivencia, de los códigos faltas de cada jurisdicción, es entendida muchas veces incluso con una pena superior a es conducir alcoholizado. Es decir, lo que se quiere hacer es decir, si vos te negas, yo genero la presión. Injustificadamente, digo injustificadamente porque hubo un caso en donde resulta que usaban boquillas para medir el alcohol que habían sido hervidas, es decir, habían sido recicladas. Entonces la persona, como no tenía las condiciones, se negó a someterse con razón, sobre todo en algunas épocas complicadas con la pandemia, y la justicia entendió que, evidentemente, esa negativa estaba justificada. Si yo tengo un problema, por ejemplo, no sé, algo en la sangre, y no puedo permitir que me saquen sangre si no hay un procedimiento especial para eso, porque tengo... Pero si es una negativa injustificada, la mayoría de los ordenamientos la consideran. Primero, se te considera que estás alcoholizado, y muchos de ellos tienen una pena incluso más severa que la alcoholización. Sí, justamente es un poco lo que hablamos, ¿no? Porque decía que la negativa se presume, ¿cómo que decía la ley? No me acuerdo ahora. Se presume culpable, no era, pero se presume que sí, estás intoxicado, por eso te negas. Claro. Por eso yo le agrego que la ley, a veces los legisladores están alejados del día a día, ¿no? Es decir, la negativa injustificada. Claro, si vos tenés alguna justificación, qué sé yo, por ejemplo, digo... Te lo puedo plantear a vos y vos sí, vas glóbulos blancos bajos. Glóbulos blancos bajos porque venís de un tratamiento... Claro, ¿no? o estás inmunodeprimido. Exactamente. O, por ejemplo, vino un tipo con una inyección que vos no la viste que sacara la aguja de ningún lado. Y vos decís, pará, ¿qué me va a poner? Digo, se entiende, ¿no? Si es injustificado... es como funciona. Ahora, si yo veo que hay algo realmente irregular que pone en riesgo mi vida, siempre está el interés mayor, ¿no? Es decir, bueno, me podés, ¿qué es lo que pasa mucho en seguridad vial? Bajo el objetivo de la seguridad vial vamos para adelante con todo. No, no es así. Jamás puede la seguridad vial llevarse puesta a los derechos individuales, y de esto podríamos hablar un montón, con esto de que la BTV es para todo el país. También me gustaría decir dónde dice que la BTV es para todo el país. Entonces, a mí la seguridad, y no es que no esté de acuerdo que cada auto tenga que circular en condiciones, sino que a veces decimos cosas sin respaldo legal, y yo no voy a estar nunca de acuerdo, ¿no? Porque en nombre de la seguridad legal nunca se debe justificar el avasallamiento de los derechos fundamentales de los individuos. Claro. Horacio, me queda una pregunta. El agravante, si uno está conduciendo bajo los efectos de otras sustancias psicoactivas, legales o no legales, sí, ¿es el mismo que con alcohol, de 3 a 6 no, años? La ley, vamos a repasar la ley para que no... La ley plantea, bajo los efectos de estupefacientes o con un nivel de alcoholemia igual o superior, que es lo que dijimos. Es decir, el problema, ahí el juez tiene un gran problema. Como decíamos recién, suponete que yo solo sé, para decirlo muy fácil para la gente, tengo rastros de una sustancia que podría ser cocaína, pero también podría ser mascarcoca. Entonces yo me planteo como abogado defensor. Entonces yo le muestro las encías del chofer, le muestro los dientes, le muestro un montón de cosas y se da cuenta que yo consumo una sustancia que no está prohibida, que es mascar coca. ¿Mm? Que también esto es un error, porque mascar coca, ¿por qué se masca coca? ¿Eh? ¿Ustedes saben por qué se masca coca? ¿Cuál es la, para qué no la punarse, ley, ¿no? Sí, ¿cómo? Se supone que para no punarse. Primero, pero después hay otra cosa. Vos le preguntas a los choferes, ¿por qué masca coca? Baja el cansancio, ¿no? Ellos dicen... porque me canso menos. Y ahí están equivocados. Yo se los digo siempre. Es como el deportista que está lesionado y lo infiltran. Lo que no vas a sentir es el dolor, pero la lesión está. Si vos tenés cansancio y consumís hoja de coca, lo que estás haciendo es hacer desaparecer el umbral de la fatiga. ¿Qué es el umbral de la fatiga? El aviso que te dice, che, guarda que estás cansado, que en algún momento te va a dormir. Y más de una vez me ha tocado ver accidentes en donde el conductor fallecido tiene coca en los dientes, mascando coca, ¿no? Una claro, coca tiene la coca que masca, el acullico, creo que se llama así, si mal no me recuerda mi neurona, que se va formando en el mascado de coca, que es como si tuviera un chicle grande en la boca, en el cachete, y claramente cuando reconstruimos el accidente queda claro que el camión siguió derecho hasta que chocó un árbol y se destruyó. Es decir, claramente se mezclan las dos cosas. Si yo consumo coca y no le explicamos a la gente, por eso hoy la seguridad vial deje de repetir la ley y trabajar sobre cuáles son los riesgos y cuáles son las formas de estar atento a ese riesgo para que ese riesgo no se transforme en una causa de mi accidente. Y esto es lo que pasa. Cuando yo masco coca, hojas de coca, para no cansarme, lo que estoy haciendo es eliminando la fatiga. Una bebida energizante. Claro, también. Te voy a decir el tema del café. Digo, si también. La dosis del café. Claro. Es lo mismo. Otra droga legal, ¿no? Sí, una cola, claro, de las que vienen con azúcar y mucho mucha cafeína. Claro. Bueno, los chicos que estudian, ¿eh? Y quieren mantenerse despiertos, lo que no saben, nosotros somos un animal de hábitos diurnos. Claro, ¿qué significa eso? Que estamos preparando para el día. ¿Y la noche qué significa? La noche significa el descanso, pero también tiene una serie de funciones fisiológicas. Una de las más simples que siempre me han explicado y que me interesa mucho es el... Perdón, es el que hace el backup del día. Resulta que las cosas las vamos a recordar mañana o dentro de un mes si pudimos dormir esa noche, hicimos el backup, grabamos las cosas y ahí nos vamos a acordar. Cuando una persona se pasa, no sé si les habrá pasado normalmente con situaciones familiares, de enfermedades agónicas o muerte, a veces uno pasa una o dos noches sin dormir y al mes trata de recordar cosas que ha pasado y no se las acuerda porque no se produjo el backup. Y en ese backup también se renuevan las células nerviosas. Por lo cual, si una persona que tiene sueño no duerme, lo que está impidiendo anormalmente que se produzcan los procesos fisiológicos normales. Tengo una médico, le pido disculpas, pero me parece que es información interesante para conversar. Sí, sí, muy... No quiero ser médico, pero es la experiencia de que siempre pregunto, porque no se puede hablar a veces de seguridad vial si no conocer estas cosas, porque si no hablamos de los cuentitos, ¿no? La ley dice, por ejemplo, el mensaje, ¿no? No conduzcas cansado. Fantástico, es divino el mensaje, pero no me enseñaste nada. Yo necesito que me expliques un poco más, por eso esta preocupación. Una última pregunta que nos estamos quedando sin tiempo, que es la siguiente. Si a mí me choca alguien que está alcoholizado, ¿no? La culpa es del alcoholizado también. ¿El seguro me va a cubrir? Porque creo que si está alcoholizado, el seguro es parte de la letra chica que no cubre, ¿no? Entonces... No, la cosa sería así. Hmm. La cosa sería así. Primero, para que el seguro pueda rechazar la cobertura, las pólizas de seguro todavía tienen la exigencia que el conductor, su conductor asegurado, al momento del accidente, tenga una alcoholemia superior a un gramo por litro. Es decir, que recién puede rechazar el siniestro con fundamento en las condiciones de póliza con más de un gramo por litro. ¿Está claro? Sí. Ahora, está alcoholizado. Le hicieron un dosaje por aire expirado. No lo va a poder rechazar. ¿Se entiende? Si no hay dosaje, no hay dosaje de sangre, que es el que te... o de orina, puede ser de orina también. La orina es menos preciso que la sangre, pero es lo segundo más preciso. Sí. Para que el seguro rechace a su... el que tiene que estar alcoholizado es su asegurado. No, no, claro, ¿no? Claro, el asegurado. Yo como tercero, tiene que tener... un elemento probatorio, que es la pericia química, que le diga que tiene más de un gramo. Ahí aplica el rechazo de la cobertura. Si no existe eso, por más que todo el mundo diga que estaba muy borracho, no podía caminar, con eso no puedo rechazar el siniestro. Okay. Ahora sí, una pregunta, por lo mismo, ¿no? Esa situación que contabas, que es, presumimos que es está borracho, que nos chocó, y si se retira caminando como puede, ¿no? Se retira de la escena y nos quedamos solo con la policía para cuando llegó la policía. Sí. O sea, eso sería una situación. Se dio la fuga. Sería una situación de. Se supone que estaba ebrio. Se da por defecto, ¿no? No podés presumir. Lo que tiene que hacer, esta es la buena policía. Lo que tiene que hacer, es decir, hay una serie de exigencias para quien participa de un siniestro. Tan es así que si yo me doy a la fuga en el accidente, está dentro de esta figura agravada que estamos viendo. Darse a la fuga, que esto corrigió un viejo defecto. Antes teníamos una figura que se llamaba abandono de personas. Que el caso que se aplicó, el único caso que se aplicó y fue correcto fue el caso del soldado, ¿cómo se llama? Carrasco. Carrasco. ¿Ustedes lo conocen, Nelson? En el 92. Claro. Le dieron una golpiza, lo ocultaron en un lugar, un baño clausurado, y después no lo encontraban. Y después se prueba que murió tuvo sobrevida después que lo dejaron ahí, por lo cual ahí se da la figura clave que es que abandonan la persona cuando han lesionado con un requisito, la dejan en una situación de desamparo. Esa palabra hacía que no se aplicaran los accidentes de tránsito, pues yo lo dejé en la ruta, no están desamparados, alguien puede pasar. Entonces no se aplicaba. Con la modificación del 2017, que es el artículo que estamos comentando, el 84 bis del Código Penal, lo que hace es que el que se da la fuga tiene que... tiene como agravante justamente esta aplicación. Uh-huh. Siempre que no constituya el delito que es más grave, porque darse la fuga, abandono a persona con muerte, tiene una pena mucho más alta, pero incorporó lo que es el abandono de la escena del accidente. Es decir, el abandono de la víctima requería la palabra desamparo, y hay que probarla la palabra. En cambio, poner el abandono de la escena del accidente, el conductor se diera la fuga, dice, o no, y te intentase socorrer a la víctima, acá lo que se castiga es que te hayas ido del lugar. Entonces lo que me está preguntando la persona que me interrogó recién, es así, cuando yo me voy de la escena del crimen, puedo ser sujeto de aplicar la figura agravada, porque me estoy sustrayendo a la acción de la justicia. Es lo mismo que el que esconde el auto después, se da la fuga, lo esconde, lo repara para evitar la responsabilidad. Ahora, con esta figura, no se nos escapa a nadie. Es decir, o te aplico esta figura, o si tengo pruebas que generaste una situación de desamparo, qué sé yo, lo atropellé y lo agarré el cuerpo y lo tiré abajo de la alcantarilla, por ejemplo, por decir una barbaridad, podría ser un abandono de persona. Pero acá tenemos darse a la fuga, ya es una figura que si produce la muerte de la persona, tiene una pena mínima de 3 y una máxima de 6. Perfecto, Horacio. Podríamos hablar contigo una hora más, pero el tiempo es tirano y se nos agota en la radio. Así que muchísimas gracias. Ojalá hayamos podido aportarle. Los medios tienen la gran responsabilidad, no solo de recriminar al ciudadano lo que hace mal todos los días en tránsito, sino darle la oportunidad de aprender. Porque también desde la experiencia, y con esto termino, si me das un segundo, después de haber intervenido en más de 28.000 accidentes con víctimas, cada vez que termino el dictamen, el informe y todo eso, me surgen dos conclusiones con las cuales accedo siempre a compartir lo que uno ha aprendido. La primera es que me podría haber pasado a mí el accidente. La mayoría de los accidentes, a diferencia de esta corriente popular que colguemos en la plaza al que mató, la gran mayoría de los accidentes siento que me podría haber pasado a mí. Por lo cual hay que tener mucho cuidado cuando pedimos pena de muerte, cárcel efectiva, hay que tener mucho cuidado. Y la segunda, que es la que me motiva, que la enorme mayoría, por no decir todos, se podrían haber evitado. Sí. Hola, un gustazo. Muchísimas gracias por la convocatoria. Buena elección final. Muchas gracias, Horacio. Abrazo grande, hasta cualquier momento. Hasta luego, ¿Con qué tema vamos, Nina? Ahora vamos con un tema de Stevie Wonder. Sí. No manejar alcoholizado, ¿sí? Sí, sí. Don't Drive Drunk, del álbum The Woman in Red, que es una canción, una película de muy, muy buena, esta canción del año 84. Cuando te pongas el cinturón de seguridad. Cuando te pongas el cinturón de seguridad. Asegúrate de escuchar el clic. Escuchar el clic. Además, fíjate que el cinturón pase por la cadera. Y entre el hombro y el cuello. Este es otro consejo para andar bien. Hola, bueno, nos toca ya la despedida. Un saludo para Emanuel Gómez, que nos está mirando por Instagram. Y Luis Echeverría también está en Instagram. Un saludo a Luis también. Y también nos mandaron un saludo por WhatsApp, el de la radio. Buenas tardes, soy Javier y seguimos en camino sin alcohol. Gracias, Javier. Y bueno, re interesante lo que decía, ¿no? Disparó un montón de consultas para seguir investigando, ¿eh?, este tema. Como que quedaron incluso más cosas para preguntar, se iban sumando una tras de otra y bueno, nos consumió un poco más del programa de lo que pensábamos. Así que creo que va a estar pendiente seguir con el tema. Sí, sí, sí. Ahí recuerden que el que les sugiero al oyente tantas preguntas para seguir haciendo como surgió nosotros recién en el corte, que le escribo un mail a andarbien66@gmail.com. También por el mismo Instagram nos pueden escribir. Es más, el programa que está saliendo ahora en vivo queda subido. Incluso ahí mismo nos pueden dejar el comentario, las preguntas, mensaje privado. Sí, todo. Cualquier tipo de forma que lo pregunten, lo vamos a leer. Perfecto, bueno. Ahí vamos con la despedida final, que ya estamos sobre la hora. Sí, bueno. Esto fue todo por FM de Los Coihues, la radio de tu barrio. Acabamos de reflexionar sobre nuestro comportamiento en la vía pública. Ahora solo queda ponerlo en práctica. Hasta el próximo encuentro. Seguinos los pasos y deja vos también tu propia huella.